su cinturón de seguridad cada vez que la señal se ilumine. Esta va a estar de buena. La máquina. La máquina podcast. Podcast. Esto es La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. En un no sé qué vuelve loca la gente. La Máquina Cultural. La Máquina Cultural. Conducción, Ángel Dantañán. Presten atención a la tanda porque son todos buena gente. La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. La Máquina Cultural. Conducción, Ángel Dantañán. Aries Fotovideo. El mayor centro de fotografía del sur argentino pone a tu alcance toda su tecnología en impresiones. Copiamos en el momento las fotos de tu celular. Servicio online para tus pedidos de impresión de imágenes. Conocenos, lo hacemos fácil y cómodo para vos. Somos Aries Fotovideo. Mitre 222, teléfono 455-9122. Estamos en Facebook como Foto Aries. Aries Fotovideo. Helados artesanales Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, te llevamos a tu casa el mejor helado artesanal de la ciudad. Años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice queremos más helado, queremos más. Y nosotros, sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema afrodita o el postre vigilante? ¿Y la crema del bolsón? ¿Y el mousse de maracuyá? Llámame al 4566-777. Y nosotros te lo llevamos a tu casa y ellos dicen, son unos capos en Hegel. Y aplauden. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, riquísimo. Estás escuchando La Máquina Cultural con Ángel Dantañán. Vamos, Angelito, todavía. Estás escuchando La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época, y es el momento del micro arte, política y gestión, un solo corazón, a cargo de Franco Verdini, que tiene un invitado. ¿Cómo anda, Franco? Hola, Ángel, gracias por la bienvenida. Hoy lo tenemos a Federico Escribal. Muy buenas tardes o mañanas, cuando sea que nos estén escuchando a todos. Esto es lo paradójico del podcast, que es por donde salimos nosotros, que hoy estamos acá en Casa del Pueblo, un 30 de abril grabando, pero bueno, quién sabe. Previa Día del Trabajador, así que entre trabajadores de la cultura y la comunicación, un orgullo estar acá con ustedes y muy agradecido por la invitación. Gracias, también estaría bueno contar un poco mínimamente, más allá que vamos a desandar quién sos en la charla, podemos decir que sos un gestor cultural y que estás especializado en políticas culturales, diversidad y derechos culturales. Y que como base formativa tenés la Universidad Nacional de 3 de Febrero, además de que sos docente, que eso en la vida de una persona forma aparte de cualquier otra actividad de que tengas. Pasaste por el Estado, pasás por el no Estado también, así que bueno, pienso que vamos a tener mucho para charlar y también creímos desde un principio que está bueno que estés en esta sección que tiene este nombre muy particular, desde el lado de lo técnico, desde lo teórico, si se quiere. ¿Qué es gestionar la cultura? ¿Qué es ser un gestor cultural? Qué pregunta. Tuve muchos años tratando de respondérmela porque, como bien decís, empecé a estudiar en la Universidad Nacional de 3 de Febrero en el 2001. Terminé el secundario en el 2000, un momento en el cual proyectarse en el mercado laboral era muy difícil, ¿no? Era muy difícil pensar en conseguir trabajo, salvo que alguien tuviese un tío gerente de una multinacional o algo por el estilo. Y creo que ese contexto también facilitó, me empujó a tomar la decisión de dedicarme a algo que en ese momento era una gran incógnita. Yo me acuerdo que compré ese libraco que tenía el compendio de todas las carreras, no sé si vos ya estás a conocer, sos joven. Había una guía que tenía el programa de todas las carreras del país. Y estuve dedicándole mucho tiempo y quedé entre antropología cultural en una universidad en Santiago del Estero y gestión cultural en 3 de Febrero. Me quedaba lejos, pero sensiblemente más cerca. Yo vivía en Capital, en Saavedra. Y bueno, y empecé a ir, compartí claustro estudiantil con muchas, sobre todo mujeres, que venían a hacer una segunda carrera, docentes de artes. La verdad es que yo vi cómo se fue gestando un perfil del gestor cultural ahí en 3 de febrero. Inicialmente la propuesta de la universidad estaba muy vinculada a los espacios privados de artes plásticas, ¿no? El derrotero era trabajar en una galería, hasta en algún momento poder trabajar en algún museo, preferentemente el Malva. ¿Y la familia qué te decía? Porque esta carrera es... No fuiste contador, que ya, o sea, acá en Bahía, por ejemplo, la carrera es hay que ser contador porque los negocios, el comercio, o hay que estudiar derecho, ser abogado. Sí, en mi caso, bueno, por historia familiar y situación personal, no tallaba mucho la opinión de mi familia en el sentido de las profesiones liberales. Para empezar, el sostén de mi familia siempre fue un kiosquero de diarios, digamos, un canillita. Entonces no había ahí como esa pulsión, si bien mi viejo era contador, no, el marido de mi vieja era canillita, yo siempre viví con mi vieja y con él, y no estaba esa presión. Sí, quizás lo que me pasó a mí fue, como a tantos otros, músico en potencia en el secundario, bajista, siempre fui muy amante del bajo, sigo siéndolo. Hice una experiencia de banda con cierta épica, como tantas otras, y descubrí que me gustaba mucho más el soporte fáctico de la preproducción, la prensa, cerrar el acuerdo con el lugar donde ibas a tocar, que te lo respetasen, la convocatoria al ensayo, toda esa cuestión. Cuando me toca cerrar la etapa de formación o de escuela secundaria y lanzarme al mercado de laburo, y bueno, me encanta la potencia de lo artístico, no me veo artista. ¿Y qué hay ahí? Bueno, el gestor cultural como soporte de esa práctica artística. Esto obviamente también son procesos de autorreflexión que uno se va dando con el correr de los años. No sé si mi posicionamiento frente al tema sería en ese momento el mismo que es ahora. Análogamente, dentro de lo que fue y es la Universidad 3 de Febrero y a posteriori los otros ámbitos de formación en gestión cultural que se han abierto en universidades, institutos terciarios, privados y demás, hay toda una discusión en ciernes sobre qué es el gestor cultural y a qué se dedica. De a poco empieza a aparecer en el imaginario de lo público. Hace poco, bueno, hace menos de un año, tuve una jornada de discusión sobre algunas cuestiones en el Ministerio de Educación de la Nación y una persona dijo, bueno, este trabajo que estamos pensando lo tendría que hacer un gestor cultural, no un docente. Yo dije, bueno, pará, un aplauso acá, que es la primera vez que me pasa y me honra mucho. La verdad es que nosotros importamos la gestión cultural como disciplina de la Universidad de Barcelona, digamos, una mirada muy eurocéntrica sobre... estos procesos que hemos tenido en la Ciudad de Buenos Aires de clusterización de distritos, el distrito tecnológico, el distrito de la ciencia, el distrito de las artes, para la promoción urbana de algunos lugares de las ciudades que quedaron un poco desafectados de una vida sociocomunitaria o productiva en concreto. A posteriori empezamos a tener una perspectiva mucho más situada, digamos, cuáles son los problemas de la cultura o que se pueden atender desde lo cultural acá en Argentina, cuáles son los problemas que compartimos en el registro sudamericano, y empezar a cranear y a empezar a ejercitar una perspectiva de la profesión mucho más situada, mucho más vinculada con nuestros problemas concretos. Eso me hace pensar un poco a esto de lo cultural, cómo nos encerramos muchas veces en una forma de cultura y cuando no trascendemos ciertas fronteras, no entendemos ciertas cosas. Por ejemplo, la única cultura que yo conozco es la occidental. Entonces, cuando hablamos de diversidad cultural, ¿qué es lo que nos atraviesa ahí para pensar que hay una diversidad de culturas? ¿Cuál es la mirada que hay que tener en cuenta para saber que no hay una forma de hacer las cosas y no hay una forma de criticar las cosas? Hay un pensador argentino de los 60 y 70 que se llamó Rodolfo Kusch, un filósofo del peronismo, históricamente denostado por la academia. Los sociólogos y antropólogos clásicos con formaciones eurocéntricas siempre han dicho que un pensamiento que no es científico. Y muchos de los colegas con los que compartimos campo profesional en la gestión cultural hoy en día estamos abrevando mucho en su pensamiento. Y esta perspectiva situada que comentaba recién tiene mucho que ver con el pensamiento de Kusch. Él decía, el pensamiento no se ve ni se toca, pero pesa, tiene peso. Está gravitado por el suelo donde se produce. ¿Cuál es nuestra interpretación de eso? Digamos, una teoría extrapolada de Europa para acá puede aportarnos algunos registros de reflexión y algunas soluciones particulares, pero no, seguramente no sea aplicable tal cual fue pensada allá, acá, porque lo situacional es muy distinto. Y él además hablaba de el hedor de América y la América profunda. Él dice, En un momento Kusch se va a... Kusch era hijo de alemanes, porteño, plenamente porteño, hijo de alemanes. Y en un momento toma un viaje iniciático al norte, como hemos hecho muchos, y descubre que ahí está, dice, esto, acá está América, esto soy yo. Hijo de alemanes, criado en Buenos Aires. Dice, acá, incluso conceptualiza sobre esto del hedor. Dice, ese olor que por un lado a la tierra, al trabajo, a... que por un lado es podredumbre y te genera rechazo, y por el otro lado te genera como una atracción de decir esto es lo mío, esto es lo que soy. Y él plantea que la occidentalización de América, producto de la conquista, se da de afuera hacia adentro, digamos, desde el mar, desde los puertos, hacia el hinterland, hacia el corazón del continente. Dice, ese proceso no puede completarse nunca, porque hay una esencia americana, una ontología americana que es muy distinta en términos filosófico-ontológicos del ser moderno europeo. Este ser que tiene que concretar determinada cuestión, pero que siempre es inconclusa. Uno, digamos, dentro del paradigma occidental en el cual todos estamos inmersos, sobre todo en los grandes centros urbanos y cada vez más, uno siempre está corriendo detrás de algo y nunca está disfrutando la satisfacción de haberlo logrado. Kusch lo que plantea en oposición es, él dice, en América lo que se vive no es el ser, sino es el estar siendo. Y es una doble dimensionalidad, obviamente de progresión, obviamente de ir hacia el futuro, ir andando, pero a la vez de mucho disfrute y plenitud y vinculación en el aquí y ahora. ¿Vinculación con qué? Con la tierra, con la naturaleza como parte constitutiva de uno mismo y recíprocamente constituida por uno mismo, constituida por el hombre, con el otro, con la comunidad, con las otras comunidades, con lo sagrado y con uno mismo. Y cuando plantea lo sagrado, él dice, no necesariamente lo divino es lo religioso. Para determinada cultura, lo sagrado puede ser el sol, puede ser la tierra, puede ser Maradona, ¿sí? Algo a lo que esa cultura, esa comunidad le da un estatus de divinidad. Yo creo que hoy día estamos un poco tironeados, venimos estando tironeados, pero de a poco empezamos a tener ciertas herramientas para reconocerlo, entre esta cultura occidental, moderna, eurocéntrica, que es el soporte filosófico del proyecto neoliberal. El otro día lo decía en la charla, para mí el neoliberalismo es un proyecto cultural, es el proyecto cultural del capitalismo en su actual fase. La fase del capitalismo, el globalismo financiero. ¿Sí? Ya está todo integrado en todo el mundo y no tiene tanto peso lo que se produce como históricamente en otras etapas del capitalismo, sino el jueguito entre bancos, el jueguito entre bolsas, el jueguito entre acciones. Bueno, ese proyecto cultural está sustentado, a mi entender, sobre la modernidad como proyecto filosófico. Y en oposición, en América tenemos otra naturaleza. Claro, hemos sido durante décadas y centurias formados en otra cosa y cuesta mucho reconocerlo, pero hay algo de eso que subyace y siempre emerge. ¿Alguna vez escucharon la imagen de los ingleses descubriendo, y este descubriendo lo pongo entre comillas, Machu Picchu? Dicen que pasaron por Machu Picchu y prácticamente no lo descubrieron de la cantidad de follaje y de cómo la selva se lo había comido. Bueno, un poco la esencia americana lo que genera es eso, digamos, es algo que por más que uno quiera taparlo con piedras, rápidamente surge y está ahí generando un conflicto, generando una crisis a esta perspectiva filosófica moderna que no termina de tener que ver con el nosotros y que para mí es un fundamento primario de por qué operar en política a través de la cultura. La máquina cultural. La máquina cultural. Econoclean Zona Norte. La opción económica en productos de limpieza para tu hogar o empresa. Jabón líquido, suavizante, quitamanchas, lavandina, detergente, desodorantes de piso, desengrasantes, cera para piso y mucho más a un precio inigualable. Representante oficial Zafirus, repuestos para aromatizadores, perfuminas y difusores, artículos para el hogar, escobas, guantes, rejillas y más. Econoclean Zona Norte. Vicente López, 2430, teléfono 0291-406-0319. Búscanos en Facebook, Econoclean Zona Norte. La Suela Producciones, iluminación y sonido para eventos sociales, culturales, educativos y empresariales. La Suela Producciones, iluminación y sonido para espectáculos artísticos, recitales, teatro, danza, circo. Contamos con grupos musicales y artísticos para tu evento. Para más información, visita www.lasuela.com. La Suela Producciones, si lo imaginas, es posible. Para que tu proyecto se convierta en realidad, Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. más de 10 años de experiencia, profesionalismo, calidad, compromiso, asesoramiento. Contactos en www.hernanruggiero.com. Facebook Hernán Ruggiero. Teléfono 0291-156-488554. Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. Soluciones para cada tipo de proyecto. Esto es La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Fuiste director nacional de promoción de los derechos culturales y la diversidad cultural. Y esto formaba parte, todo esto que estás comentando, ¿no? ¿Formaba parte de tu metodología de trabajo? Intenté que formase parte, es muy difícil para mí decir que lo hizo. Primero, decir que sí, tuve el gran orgullo de gestionar esa dirección nacional en el marco de un proceso de la Secretaría de Cultura, posteriormente Ministerio, en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo que ver con la ampliación del registro de qué hacía la Secretaría del Ministerio. Históricamente, la Secretaría trabajó sobre una perspectiva del arte, de la cultura como bellas artes. Una clásica mirada de que la cultura era aquello que portaban los cultos y que los cultos, en consecuencia, eran los únicos sujetos que merecían una acción cultural del Estado. Y la imagen más clara de eso es que si uno recorre el barrio de La Recoleta, en un kilómetro y medio, tiene el Palacio Nacional de las Artes, Alvear 1690, que es sede central del Ministerio, Alvear y Rodríguez Peña, una zona hermosa que es la zona francesa de Buenos Aires. Si caminas 300 metros tenés el Palais de Glass, la Sala Nacional de Exposiciones. Si cruzas a 100 metros tenés el Museo Nacional de Bellas Artes. Si caminas otro medio kilómetro tenés el Museo Nacional de Arte Decorativo. A esto le sumás que a un costado y al otro la Ciudad de Buenos Aires le agrega el Centro Cultural Recoleta, el centro cultural más importante de la política pública en cultura de la ciudad, y el Centro de Exposiciones Porteño. Es decir, en el entramado de la Avenida Libertador hacia el norte, el lugar de históricamente mayor valor del metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires y donde tradicionalmente vivió la aristocracia, se concentra una proporción importante de la infraestructura cultural, paga y sustentada por los impuestos de todos los argentinos, de Ushuaia a La Quiaca, como suele decirse, para el disfrute y la legitimación de la cultura de unos pocos. Esto es lo que heredó el kirchnerismo en 2003, 2005, y recién en 2011 pudimos construir, a la par de la Subsecretaría de Gestión Cultural que existió siempre en la Secretaría de Cultura, una subsecretaría de políticas socioculturales. Es decir, entender las políticas culturales como políticas sociales. En el centro de esas políticas, la transformación de la realidad. Y el arte y la cultura como herramientas para esa transformación. Es decir, correr el arte de ese lugar endogámico en el cual la reflexión de lo simbólico tiene valor en tanto en cuanto está legitimada por el campo y abrirla a las necesidades del pueblo argentino. Dentro de ese registro tuve la bendición, te diría, de poder armar un proyecto y una dirección nacional. La cuestión del indigenismo, la cuestión de la afroargentinidad para mí siempre fue muy relevante de ser trabajada en la perspectiva del Estado, porque venimos de una construcción de la argentinidad negadora del indio y negadora del negro, en el cual, y esto lo decíamos también en la charla hace unos días, el presidente recientemente fue a Francia, se entrevistó con el presidente francés y dijo: en Argentina nos tenemos que entender muy rápido con Francia porque somos todos descendientes de europeos. Es algo que está claramente refutado en términos científicos, pero que la hegemonía cultural sigue produciendo y reproduciendo esa argentinidad blanqueada en la cual no hay lugar para ni el negro ni el indígena. Algo peor, en Latinoamérica, dijo. En Latinoamérica somos todos descendientes de europeos. O sea, ni siquiera en Argentina, que bueno, que uno por ahí, un venezolano la verdad que no veo, un colombiano no lo veo descendiente. Bueno, en Brasil hay 92 millones de afrobrasileros, ¿no? En Bolivia los pueblos originarios americanos están dando cuenta de que una vez que pudieron tener cierto nivel de autonomía política para generar un proyecto político, no solamente están teniendo crecimiento, inclusión, ampliación de registro de derechos sociales, sino también una construcción política que para mí es faro de la región. Entonces, lo que emerge claramente es que hay una denostación que tiene que ver con la construcción del concepto de raza. O sea, tiene que ver con la misma matriz sobre la cual se fundó la explotación de América por parte de los imperios europeos y que permitió el desarrollo del capitalismo en Europa tal como lo conocimos. No hubiese habido explosión del capitalismo en Europa si no fuese por la acumulación diferencial que vino de la expoliación de América. ¿Cómo saquearon América? Teniendo, y esto sintetizando muy brutalmente, tres tipos de sujetos, de personas. El español, que era el sujeto de derechos, era el ciudadano. El indígena, que era un ciudadano a medias, que era explotado pero no esclavizado del todo, por decirlo de una manera. Y el negro, que era absolutamente esclavizado. Para eso se construyó el anclaje de las razas. Previamente no había razas, no había conceptualización de razas. O sea, obviamente que existían, los negros tenían la misma melamina en la piel que después, pero no eran conceptualizados como negros, porque necesitaban ser negros para poder ser explotados sin culpa. Entonces nosotros hoy día, aunque tengamos muy superado el tema de la esclavitud, por lo menos en términos formales y conceptuales, lo políticamente correcto, seguimos siendo tributarios y seguimos tributando en el registro de la colonialidad, que llaman muchos, a este proceso de raza, y la explotación, que hoy día tiene otras características, otras condiciones, pero está sustentada por un mismo proceso cultural en el cual seguimos inmersos desde hace muchos años. Yo pensé, y en ese momento, por suerte, nos acompañó la presidenta, a quien le hicimos llegar la propuesta de creación de esta subsecretaría de políticas socioculturales, y el secretario de ese entonces, que era Jorge Cosio. Ahí pudimos armar esta dirección, y la verdad es que sería muy difícil de tamizar cuándo viene la reflexión y cuándo la acción. Sin dudas, como todo lo que uno hace en la vida, si me preguntás hoy qué debiera haber hecho, hay muchas cosas que me propondría a mí mismo hacer diferente, porque también son parte del aprendizaje que uno lleva acumulado. Ahora, creo que en parte este rebrote neoliberal que estamos viviendo y esta avanzada regional tiene que ver no solamente con habernos puesto de pie en el sentido de lo económico, de la inclusión social, sino también con algo que un pensador argentino que de la Escuela de la Descolonización, que recomiendo siempre leer, que es Walter Mignolo, planteó, que fue... Ustedes saben que algunos teóricos políticos plantearon que la región sufrió un giro a la izquierda en los primeros años, en la primera década del siglo. Bueno, Mignolo lo que plantea va un poquito más allá y dice, no hubo solamente un giro a la izquierda, hubo un giro desoccidentalizador. Empezamos a perder muy levemente, si querés, muy gradualmente, pero empezamos a perder esos anclajes que nos hacen pensar como europeos. Y cuando uno piensa como europeo, es funcional a los intereses de los europeos, digamos. Somos funcionales a los intereses nordatlánticos, sobre todo. ¿Sí? Estás escuchando La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Estamos charlando con Federico Escribal, que fue director nacional de promoción de los derechos culturales y la diversidad cultural. Esto pasó en otra época, y en esta época eso no queda absolutamente nada. Digo, no hay un director nacional, o hay un director nacional de promoción. Hubo 7 u 8, varios no llegaron a asumir. La persona con la que yo hice la transición no llegó ni siquiera a asumir. Es una colega a quien respeto, que se llama Inés Sanguinetti, tiene un trabajo con una fundación que se llama Crear Vale la Pena en la Villa La Cava, con enseñanza del baile y demás. Inés tiene algo muy interesante, que no repite una... en su organización, no se repite esto de el traductor del pobre, el traductor del negro, que es algo bastante clásico en lo que se llama el tercer sector, ¿no? Vamos al barrio, le enseñamos tal cosa a los chicos, pero cuando hay que explicar el proceso, siempre aparece el blanquito universitario de clase media que explica qué es lo que está pasando. ¿Sí? La verdad es que Inés, con quien tengo algunas diferencias políticas, digamos, sin duda partidarias, porque ella asumía en el marco del gobierno de Cambiemos, con el cual personalmente no comulgo, tiene una gran trayectoria en el sector cultural, es una persona que yo respeto, al punto que siempre recuerdo la anécdota, mientras en la televisión decían que el kirchnerismo se resistía a darle el bastón de mando a Macri, que estábamos quemando los archivos y la transición tensa, yo estaba en la casa de Inés con mi hijo estaba en la pileta de Inés y yo tomando mate con ella, contándole mi experiencia al grado más fino, para que le fuese funcional a tener la mejor gestión posible, porque realmente uno cree en la agenda que estábamos encarando, y la idea era que ella pudiese tener su mando de la mejor manera, la manera más conducente posible. Bueno, Inés no llegó a asumir, ¿por qué? Porque el ministro Pablo Velluto la había convocado prometiéndole un presupuesto que después ella se dio cuenta que no iba a estar. En los 2 años y medio que llevamos, si no me equivoco, hubo 7 intentos de funcionario. El último es un especialista en el uso de armas químicas, santafesino, formado en comercio exterior, que sin ánimos de inhabilitarlo, porque realmente no lo conozco, me llama muchísimo la atención cuál puede ser su grado de formación y consustanciamiento con las agendas de la diversidad cultural en la Argentina. Yo lo planteaba en la charla en la Asociación Bancaria hace unos días. La política de disfuncionalidad del Ministerio de Cultura, del macrismo, no tiene tanto que ver con la clausura y el hachazo de determinadas áreas, sino con la muerte por asfixia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Le vamos dando cada vez, le ponemos la sonda al paciente. La sonda le empieza a pasar cada vez menos y en algún momento está con el respirador, y en algún momento decimos, che, pero el respirador está gastando mucho, y lo desconectamos. A ver, ¿se cerraron las áreas? No, no se cerraron. Que hubo un relevo de mandos medios que tenían una alta densidad política, si querés, de mayor densidad política que técnica, y eso a veces ha sido un obstáculo para la gestión, porque la administración del Estado tiene sus requisitos, sus componentes y sus complejidades, pero con una alta dimensión política. Bueno, esos mandos medios han sido sustituidos en una perspectiva que, si me permiten llevarlo a la agenda de la negritud, lo voy a poder explicar con mayor certeza, con mayor claridad. Las organizaciones afroargentinas con las que trabajamos y articulamos en esa época nos venían a plantear, algunas, las más interesantes a mí en su práctica, a mi entender, que no teníamos que caer en la simplificación folclórica del negro. Sí, claramente el tambor es un elemento que en la negritud y en la negritud americana tiene mucho más que ver que con la fiesta y con la música. El tambor era un instrumento de comunicación, era una herramienta de encuentro, de consustanciación, de generación de comunidad, mítico, religioso, un montón de cosas. Ahora, caer en el negro con el tambor, desarraigándolo de todas esas dimensiones de reflexión, es una operación muy cruel y políticamente muy perversa. Y nos pedía mucho que no caigamos en eso. Creo que hicimos los esfuerzos, errores e incapacidades mediante, ¿no? Con aciertos y desaciertos, como siempre uno en la vida. ¿Qué pasó el año que no fuimos? Bueno, el primer año se hizo un festival que se llamó Festival Quilombo, que no tenía que ver con reflexionar sobre lo que fueron los quilombos, que han sido dispositivos políticos, comunitarios, de resistencia en suelo americano de altísima densidad, sino con esto de que el negro es quilombo, el negro es tambor, el negro es fiesta, y el negro no es nada más que eso, sobre todas las cosas. Entonces hay una esencialización folclórica de la diversidad cultural que es doblemente peligrosa, porque nos puede llevar como sociedad a esto que planteaba también en la charla, que lo dice un antropólogo inglés, Christian Hale, 2005, hace un estudio en diferentes lugares del mundo y dice, ojo, estoy descubriendo que el neoliberalismo tiene una altísima tolerancia a la ampliación de derechos culturales. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que ampliar algunos derechos culturales puede ser conducente a seguir obturando el desarrollo de algunos derechos económicos, sociales y políticos por parte de esas minorías. Entonces no hay problema que el indígena siga hablando su lengua, siempre y cuando ese avance siga retrasando las luchas políticas para que ese indígena acceda a cargos selectivos, acceda a la plenitud de sus derechos, al igual que el resto de las poblaciones urbanas. Y esa es una trampa, es una encrucijada, es una problemática a la cual tenemos que prestarle especial atención. Pues yo soy personalmente, te diría, un militante de la ampliación de esos derechos culturales. A mí, yo he cuestionado nuestra propia educación intercultural bilingüe, porque para mí no hay educación intercultural bilingüe donde solamente se le enseña a las poblaciones indígenas a resistir en su lengua. Yo quiero una educación intercultural bilingüe que también le enseñe al criollo que está del otro lado de la reja o del otro lado de la comunidad el mismo idioma que hablan los indígenas, para un real encuentro de culturas a partir del reconocimiento del igual valor entre las dos expresiones identitarias culturales. Lo que ha venido pasando a veces es esto: le damos la posibilidad de expresarse siempre y cuando esa expresión siga restringiendo el acceso a determinadas instancias políticas de esas minorías. Polirrubro El Refugio. Desde Brasil y Estomba te ofrecemos las mejores promociones y descuentos en todo. Y cuando te decimos todo, es todo. Bebidas, fiambre, pizza, viandas de comidas listas para llevar. Polirrubro El Refugio. Brasil y Estomba. Todo lo que necesitas, venís y lo llevas. Esto es La Máquina Cultural. En un no sé qué que vuelve loca la gente. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios, sino en tener nuevos ojos. Pamela Di Meglio, www.pdcb.com.ar. Diseño en comunicación visual. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. ¿Querés comer algo rico, sano y natural? La Cocina de Alejo es la solución. Comidas caseras, dulces, pan integral, alimentos congelados, productos veganos y vegetarianos. Pasate por www.lacocinadealejo.com.ar y conoce nuestro catálogo. La Cocina de Alejo, elaboración artesanal, conciencia ecológica y un estándar de calidad con 5 años de experiencia. Seguinos en Facebook, La Cocina de Alejo. Comunicate al 0291-155-75-5459. ¿Rico, sano y natural? La Cocina de Alejo. Elegí lo natural. ¿Estás escuchando? La Máquina Cultural. ¿Con quién? Con Angelito D'Antagnan. Pienso en diversidad cultural y pienso en Estado también. ¿Cómo tratar de defender una especie de diversidad cultural en sus derechos culturales cuando es un Estado federal que tiene una costumbre y tiene un arraigo cultural muy grande en la centralización en un puerto bonaerense que todo sale para Europa? También un poco me gustaría como escuchar cómo fue ese trabajo desde el Estado de tratar de llegar a pensar federalizar la cultura sin que yo venga a decirte a vos cuál es la federalización de la cultura, sino tratar de absorber desde el Estado Nacional las diferentes culturas que tenemos en un territorio tan extenso como es el argentino, que por ejemplo no puede ser, por ejemplo, el uruguayo, que es mucho más chico en territorio, entonces de pronto tiene mucho menos diferencia de cultura que un argentino que tiene 5.000 kilómetros de distancia de un punto a la otra, si hablamos de longitud desde lo más norte hasta lo más sur. Bueno, los primeros años de la Secretaría de Cultura en el gobierno de Néstor Kirchner han tenido un salto cuali y cuantitativo muy alto del nivel de federalismo de las propuestas, porque, como decía hace un momento, también el registro conceptual de qué es cultura y qué son las artes, era tan baja la vara, estaba tan baja la vara puesta que simplemente garantizando la presencia de la Secretaría en las provincias uno realmente estaba haciendo historia. Siempre cuento, con disculpas de lo autorreferencial, pero me tocó visitar Andalgalá, en Catamarca, con una actividad muy pequeña. Era una charla de un especialista en un tema, que iba una actividad interesante, pero realmente de poca inversión, de poco volumen comunicacional. Me recibió el intendente con todas las fuerzas vivas en la municipalidad y me dijo, es la primera vez en la historia que hay una actividad de la Secretaría de Cultura de la Nación en Andalgalá. Sí, eso grafica un poco lo corto de vista que había sido históricamente la política cultural en Argentina. Ahora, se dieron pasos adelante muy importantes, por ejemplo, la creación del Consejo Federal de Cultura, la conformación de un Fondo Federal de Cultura, es decir, un dinero que el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Cultura de la Nación, ponía a disposición de las provincias con una condición. Los proyectos tenían que ser cogestionados entre dos o más provincias. Si ninguna provincia podía pedir dinero para un proyecto propio si ese proyecto no involucraba la acción con otras provincias. Ahora, hay dos dimensiones de dificultad en la profundización de este proceso. Por un lado, la carencia de cuadros técnicos en los estamentos de gestión pública. y en este sentido involucro también al federal, pero sobre todo los provinciales. Hay pocas provincias que tienen secretarías, subsecretarías o ministerios con la densidad técnica suficiente para realmente plantear un proyecto de gestión abarcativo en este sentido. Todavía tenemos en la mayoría de las provincias equipos muy abocados a la administración de lo artístico en una perspectiva restrictiva, aristocrática, y que no tiene el volumen o la dimensión técnica para poder desplegarse. Por el otro lado, la propia constitución del Estado, vos lo planteabas, no me parece que la Argentina es federal enunciativamente solamente. En este sentido hay una necesidad de tener una coparticipación mucho más plena en este momento. Desde los sectores del campo nacional y popular hay muchas discusiones sobre determinados procesos de alineación o de alineamiento o de desalineamiento de determinados gobernadores en relación al gobierno nacional, y está muy bien hacerlos y es muy legítimo el análisis político de cada uno de nosotros, ¿no? Porque cada uno tiene todo el derecho a pensar como quiera. Ahora, me parece que hay una dimensión netamente ideológica de esas evaluaciones, que no está mal, pero me parece que también tendríamos que conjugarla con una evaluación un tanto más pragmática. Si yo soy gobernador, accedo a la gobernación de mi provincia, y la posibilidad de pagar tan mínima como pagar los sueldos de mis empleados depende de tener un diálogo con la Casa Rosada, es muy posible que yo en algún momento u otro tenga que tener algún nivel de articulación, de diálogo, en el mejor de los casos, con la Casa Rosada. Entonces yo creo que, y esto lo digo siendo un ferviente defensor y militante del campo nacional y popular, y un ferviente defensor del proceso de gestión del kirchnerismo, del cual fui parte, particularmente en la Secretaría de Cultura, creo que hay una necesidad de repensar el entramado federal de la Argentina de una manera distinta a la que se viene haciendo. Por ejemplo, hoy día estamos muy inmersos en una situación crítica en muchos sectores, sobre todo en los sectores populares de nuestra sociedad, por el tema de las tarifas. Sí, es realmente preocupante, es angustiante, cuando uno logra llevar la reflexión a la micropolítica y ver a la familia que puntualmente no pudo pagar la luz y está sin luz en la casa 1, 2, 3 días, 7 días, o que tiene que racionalizar el gas, es de un nivel, digamos, una tragedia insondable. Ahora, llevando nuevamente a otra dimensión esa reflexión, yo creo que hay un proceso de encarecimiento de las tarifas en Buenos Aires que es necesario. Porque, como vos decís, no somos Uruguay. Tenemos 45 millones de personas para producir en un país con la vastedad y la riqueza que tenemos, y 18, 20 millones atestados sobre el puerto por una cuestión de un falso proceso de federalización que nunca se hizo con la seriedad y la densidad que el pueblo argentino y el proyecto nacional se merece. Y en este sentido también estamos siendo contraproducentes, en mi modesto entender, a la real integración de la patria grande. La Argentina tiene una responsabilidad diferencial, porque tiene condiciones objetivas diferenciales frente al resto, como también las tiene Brasil, frente al resto de los países de la patria grande. Entonces la verdad es que me parece que son discusiones que tendrían que estar dándose en el registro político, que lamento mucho no encontrarme con ellas en lo cotidiano, y que creo que también la cultura puede ser una buena dimensión para empezar a instalarlas, porque no tienen que ver exclusivamente con lo coyuntural de la partidocracia. Tiene que ver con nuestro proyecto de vida, con nuestro sistema de valores, con la comunidad organizada. ¿Qué esperamos de nuestras vidas? ¿Esperamos solamente poder pagar la luz? ¿Esperamos solamente tener las necesidades básicas satisfechas? La vida del hombre y la mujer, o la vida de la mujer y el hombre, empieza cuando tiene las necesidades básicas satisfechas, digamos. Uno no viene al mundo, nadie. Vos le preguntale a cualquier nene de Bahía o de la provincia de Buenos Aires o de Argentina, ¿cuál es tu sueño? Y ninguno te va a decir llenarme la panza y dormir abrigado a la noche. Eso es el supuesto básico a partir del cual cualquiera de nosotros y nosotras empezamos a soñar. Con jugar un mundial, con formar una familia, con tener un centro cultural, con pintar, con cantar, con ser maestra jardinera, con lo que fuera. Pero ese es el piso, no el techo. Y me parece que la política partidaria muchas veces está discutiendo exclusivamente el piso, y nosotros desde la militancia cultural tenemos que, sin dejar de atender el piso, porque de vuelta uno no puede volver la cara hacia lo artístico cuando la urgencia de situaciones personales y familiares como las que estamos viendo hoy día, y que obviamente que merecen la mayor de nuestras atenciones y nuestras preocupaciones, pero no podemos agotarnos en eso. Tenemos que tener la capacidad de generar un diferencial para poner arriba de la mesa de la política cuáles son nuestros sueños, cuáles son los sueños de nuestra población, qué estamos haciendo para que esos sueños se concreten. Me pasó el caso concreto de viajar a Chile a principios de año, entonces nos cargábamos con nuestras formas de hablar. Nosotros le cargábamos a los chilenos y a las chilenas, y los chilenos y las chilenas nos cargaban a nosotros. Y le pasaba algo loco, que los chilenos y las chilenas imitaban la forma porteña, el boludo o el canchero de hablar, y tratábamos de decirle cómo hablaba un argentino, y empezábamos a pensar en un cordobés, en un salteño, en un santiagueño, y son formas tan diferentes de hablar, que por eso pensaba que en cómo hace un Estado federal muy arraigado al puerto de Buenos Aires en tratar de federalizar la cultura, cuando sin tener esa mirada de decir, bueno, yo te voy a explicar cómo es la cultura argentina, sino tratar de tomar. Y cuando pienso en diversidad y en derechos, y en Estado, por supuesto, también pienso en leyes. El poder de la ley, cuando es impulsada del Estado, tenemos casos concretos como es la ley de identidad de género o de matrimonio igualitario, que hasta ese momento era como, sos pateás para el otro lado, y es medio raro. Ahora, cuando lo legaliza el Estado, es como, bueno, sí, ¿qué le hace que seas gay? Vos tenés tus derechos. Y tiene un peso tan fuerte. Y pensando en el derecho cultural, ¿se está pensando, se está analizando una ley de derechos culturales que sea federal? ¿O eso es cosa lejana? México este año sacó una ley general de derechos culturales que después fue replicada por la Ciudad de México. En la Argentina carecemos de una ley marco de cultura. Hemos venido cíclicamente en procesos de discusión de leyes, de anteproyectos de ley marco de cultura. Actualmente estamos reiniciando, por convocatoria del diputado Filmus, que está presidiendo la Comisión de Cultura, un nuevo proceso. El tercero sería en el que yo formé parte, posiblemente haya habido otros anteriormente. Ahí hay discusiones sobre la cuestión de los derechos culturales, de la diversidad cultural, del financiamiento de la cultura, de qué es cultura en la perspectiva del Estado y cuáles son las responsabilidades del Estado en ese sentido. En particular, bueno, todos conocemos la frase de la historia la escriben los que ganan. Hay una canción de un grupo brasilero de reggae que se llama Nativus, Nati Roots, que se llama Palmares 1999, que es realmente muy superadora de cualquier cosa que uno pueda decir en este registro. Pero es claro que el que domina, nomina, y el que nomina, domina. Las categorizaciones, los nombres, la historia, ha escrito sistemáticamente el sector que detenta el poder. Entonces me parece que la cuestión de las lenguas, nosotros en Argentina tenemos entre 16 y 23 lenguas originarias, vivas, según qué especialista uno consulte o a qué línea suscriba, pero de mínima hay 16 lenguas originarias vivas. ¿Qué estamos haciendo para defenderlas? Hay un proceso que se llama un lingüista catalán, aunque ahora estamos acostumbrados que el catalán está muy asentado sobre su identidad. En los 80 y los 90, en el proceso de la españolización de España, el catalán había entrado bastante en desuso, y un lingüista muy destacado que yo le tengo mucho aprecio, porque él empieza diciendo: cualquier política lingüística y cualquier política de educación es una política cultural. Entonces yo sectorialmente lo aprecio. Él conceptualizó el concepto de auto-odio. Dice, ¿qué es lo que lleva una familia catalana a no enseñarle catalán a sus hijos y a sus nietos? Y termina cristalizando una reflexión y dice, bueno, hay un odio, hay una lectura de que la propia identidad y el propio bagaje cultural es un lastre para la inserción social del sujeto. Y eso nos está pasando a muchísimos compatriotas, muchísimas familias originarias que están desplazándose del Gran Chaco hacia el Gran Rosario, el Gran Santa Fe, el conurbano bonaerense, y que no le enseñan la lengua a sus hijos para que puedan adaptarse mejor en la escuela y en el registro de lo laboral posteriormente. Fíjense la perversión del sistema, ¿no? Porque uno, en una perspectiva liberal y urbana, si pudieses aprender idiomas apretando un botón, ¿qué botón dejarías de apretar? Apretaría hasta polaco, alemán, ucraniano, dame todos, porque son capitales y parece una obviedad decirlo. Bueno, tenemos familias que, teniendo un capital o una dimensión de capital simbólico como un idioma, eligen no enseñarlo. Bueno, eso es el síntoma, digamos, no es la fiebre. Lo que tenemos que ver es qué nos enferma. Y lo que nos enferma claramente es un registro sociocultural en el cual, nuevamente, tenemos que ser todos blancos europeos, tenemos que estar todos corriendo detrás de algo que nos marcan, que tiene que ser. No vamos a estudiar para formarnos y ser mejores personas. Estamos haciendo una carrera universitaria. Y cuando la terminaste sos abogado, pero ahí tenés que ser el mejor abogado de tu promoción y laburar. Y siempre en la perspectiva de la competencia con el otro, de la insolidaridad, de la imposibilidad de generar escenarios comunes, colectivos, la imposibilidad de generar comunidad. Bueno, eso de vuelta, como decíamos en la charla hace un par de días, todos somos portadores, ninguno lo plantea desde un lugar, desde un pedestal de miren ustedes en qué están y uno que está tan... No, en absoluto. Ahora, sí creo que es el ejercicio de lo cultural, el ejercicio de lo artístico el que puede dinamizar estas reflexiones en la sociedad. ¿Cómo? No sé, para eso están los artistas y los compañeros tienen centros culturales, así que me dirán. Columnón mandamos hoy, te mandaste. La verdad que es un placer charlar con vos y con Federico, por supuesto. Cuando andes por Bahía, venite que charlamos más porque hay mucho tema para hablar. Vengo seguido, así que estoy a las órdenes, como dicen los uruguayos. Nos reencontramos. Agradecemos a Federico, agradecemos a Ángel, agradecemos a La Máquina. Nos reencontraremos en un nuevo programa. Arte, política y gestión, un solo corazón en La Máquina Cultural. Seguimos. La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época.